apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente motoquera, metalera, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Tal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, bienvenidos gente, una noche más de viernes aquí a su programa motoquero, metalero, así que váyanse enlazando a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también el fanpage de Torque Metal, búsquennos ahí en el Facebook como Torque Metal, le dan like y ya están participando en el grandioso sorteo de seguir siendo nuestros seguidores. Lunita. Así es, muy buenas noches, damas y caballeros de Ecuador. Esta noche estamos aquí para gozar, a disfrutar, chicos. Un consejo muy especial, veámonos al espejo y digámonos, mamacita, tú sí puedes, papacito, tú sí puedes. Un consejo que les va a servir muchísimo. Y bueno, esta noche venimos para tener mucha información, información que nos va a servir muchísimo a todos quienes manejamos y gustamos del placer de andar en moto, sí. Así es, Nax está por llegar, como siempre. No, mentira. Nax está con en un tráfico brutal. Así que esperemos, ya mismo estará llegando. Recuerden que Torque Metal llega gracias al auspicio de Emer Grid. Educamos para salvar vidas y de MotoGel. Un taller bien, de motoqueros para motoqueros. Así súper, es simple, súper. El día de hoy estaremos hablando un poquito, vamos a hablar, mejor dicho, con nuestros auspiciantes de Emergrid, que nos traen más regalos, más sorpresas. Bien. Todavía está pendiente el sorteo de la semana anterior. Tenemos ya dos ganadores, faltan dos más. Algunas personas en el transcurso de la semana se inscribieron. Bien. Así que todavía tenemos los dos cupos ahora disponibles para el curso de primeros auxilios básicos para bikers. Súper, súper. Y también recuerden que ellos en su institución están especializados y prestos para dar toda la información que requiere una emergencia. Cómo actuar, qué implementos necesitamos y cómo prepararnos ante una catástrofe. Así es. Así que si se cortan en la cocina, no es cuestión de ponerse telita de araña ni clara de huevo, sino simplemente Emergrid nos estará aquí explicando qué vamos a hacer en esos casos. Súper, súper, súper. Así que ya saben, esta noche a disfrutar todos. Así que, gente, no se olviden. Más o menos a la mitad del programa estaremos realizando el sorteo. Así que atentos. La persona que está, no se conecte después de que no nos mande un mensaje, mejor dicho, vía Facebook. Uh-huh. Después de que hagamos el sorteo, pues estaremos otorgándole el premio al siguiente, bueno, al eliminado anterior y así sucesivamente. Así que, gente, no se olviden, conéctense, vayan dando un like todavía que tienen una horita más para eso, seguir participando. Bueno, y empezamos con un poquito de música. Así es. Para irnos ya enlazando y poniéndonos en ambiente. Super. Esto viene a cargo de Nightwish y se llama Bye Bye Beautiful. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Tired of siguiente estamos ya aquí con nuestros queridos auspiciantes y ahora ya parte de la familia de Torque Metal, Emergrid. Por favor, saluden chicos, bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que están viéndonos en vivo y escuchándonos igual. Súper. Un saludo. Estoy con mi compañera María Fernanda, que esta noche vamos a regalar y obviamente a seguir con la promoción de Emergrid, apoyando obviamente siempre, ¿no? Muchas gracias. Al motociclismo ecuatoriano. Claro super. Que sí, hoy traemos sorpresas súper geniales para todos nuestros seguidores y bueno, sus seguidores. Y vosotros, nosotros, todos. Todos vamos a quimetar. Así es. Perfecto. Bueno, cuéntenos un poquito, según estaban conversando en el transcurso de la semana, que tenían, que habían aperturado, mejor dicho, unos nuevos cursos o unas nuevas capacitaciones, si sería ese el término. Sí, ya tenemos diseñados todos los cursos del mes de noviembre y diciembre, los cuales van a estar súper relacionados con la época, aparte de con las motos. Bueno, dentro de los cursos está seguridad vial, primeros auxilios para motociclistas, como ya lo veníamos promocionando desde hace algunos días. También vamos a aplicar un curso de mecánica básica. ¿Ya? Súper. Que va a ir avalado y así todo súper genial. ¿Ya? También tenemos cursos mecánica básica en motocicletas. Sí, en motocicletas. De cualquier cilindraje, o sea, así súper básicos, de que para, por si alguno se queda por ahí varado, ya saber qué hacer sin perder la calma y bueno, ese tipo de mecánica. Que es básico y necesario, ¿no? Sí, también vamos a aplicar el curso de lo que sería uso de extintores. Ya, perfecto. No se usa un extintor así nomás, coges, aplastas y armas el relajo. No, que no te escuchen. Discúlpame, bro. Claro, no, el extintor obviamente tiene sus normas de uso, ¿no? Yeah. Tiene su distancia aproximada de donde tú puedes, digamos así, usarlo. Porque si lo haces muy cerca no te sirve, si lo haces muy lejos tampoco. Obviamente cada extintor tiene su uso, cada químico que mantiene el extintor es tanto para usarlo en gasolina, como en aceites, como en materiales eléctricos, bueno, es una infinidad de cosas que se les puede utilizar, tiene sus pros y sus contras. Entonces, para ponerte un ejemplo, digamos, hay el extintor que es de agua, no puedes utilizarlo en nada eléctrico porque puedes producir un daño peor. Pero hay extintores que son de espuma que se utilizan justamente para toda la parte eléctrica, que eso obviamente evita cortocircuitos y a la vez evita el daño del equipo. Entonces, obviamente para cada cosa hay su extintor. Para cada fuego existe obviamente su extintor. Entonces, lo que vamos a enseñarles obviamente, la capacitación va a estar justamente tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Vamos a simular, tenemos motos. Motos que están básicamente son de reciclaje, se podría decirles así, que las utilizamos, vamos a utilizarlas prácticamente para el tema de las capacitaciones. Perfecto. En donde vamos a simular, vamos a poner dentro del tanque un poco de gasolina y le vamos a echar fuego. Y vamos a ver, obviamente ahí vamos a ver cómo se consume, cómo se puede extinguir el fuego sin utilizar un extintor, simplemente con la mano. O en el peor de los casos, si es que el fuego se esparce muy rápido, ¿cómo tenemos que apagarlo si no tenemos un extintor a la mano? Bueno, es una infinidad de cosas que vamos a ver. Mira en el Mira tú en el qué amplio, ¿no? Uno, en la ignorancia que yo cargo porque desconozco muchas cosas, pues yo pensaba que era el aparatito ahí y lo aplastabas y acabó. Claro. Mira lo que no se sabe, en qué se debe utilizar, cómo se lo debe utilizar. Yo pensaba que simplemente se lo use y ya. Mágicamente se acabó. Y se apagó el fuego. Claro. Claro que sí, no, todo tiene sus normas, ¿no? Obviamente todos tienen justamente tienen su manera de usarse. Entonces obviamente todo eso lo veremos en el curso. Obviamente el curso va a durar aproximadamente de 6 a 8 horas dependiendo, ¿no? Porque vamos a utilizarlo 4 horas para la parte teórica, donde se va a especificar todos desde el principio hasta el final qué contiene cada químico y para qué sirve. Y en la parte práctica vamos a simular, como les había comentado, tenemos ahí una moto que le vamos a incendiarla, se podría decir. No pueden incendiar un carro. No, no. es eso, por Dios? Un taxi, un bus, algo así. Ahí vamos a aplicar, como yo le digo, obviamente yo amo también las motos. Vamos al tema de costo-beneficio. Hay que hacer un sacrificio, ¿para qué? Justamente para que cuando nos suceda, no, obviamente, saber qué hacer y no caer en la desesperación y obviamente tener una consecuencia peor. Entonces, ahí vamos al tema costo-beneficio. Hacer un sacrificio para el beneficio de los demás. Perfecto. ¿Cuál otro me decías, Fer, que van a tener? ¿Otro tipo de curso? Sí, también vamos a tener... me colgué. Relacionados con la época ya que se acerca, que es diciembre, Navidad. Y vamos a dar cursos de quemaduras por pirotecnia, métodos de extinción caseros, evacuación de incendios y todo lo relacionado con Navidad. Pirotecnia. ¿Cómo ser borrego en el, en el nacimiento, ese tipo de cosas? También comerme el bolito y todo. Perfecto. Chicos, ¿dónde queda Mergrid? Bueno, estamos ubicados nosotros aquí en la ciudad de Quito, en la calle Bartolomé de las Casas, OE588 y Antonio de San Miguel y Solier. Para mayor ubicación, eso es del Banco del Pichincha de la América. ¿Ya? Hay que subir 3 cuadras por las casas, en sentido como que subimos a la Avenida Occidental. Es una casa esquinera color amarillo de 2 pisos y justamente está todo el CTI, Centro de Capacitación Emergrid, Escuela de Formación de Técnicos en Rescate. Súper. Sí, y visitarnos es un buen cardio, chicos. Pueden ir con ropa deportiva. Perfecto. ¿Qué? ¿Subida? Por la subida. No, si tengo moto, ¿para qué voy a hacer deporte? ¿Teléfonos de contacto? Teléfonos de contacto. Mantenemos ahorita las líneas activas al número celular al 099-503-8737. Ese es el número directo de la institución. Adicional a eso, el otro número tuyo. No te acuerdas tu número, ¿qué? Número, al número convencional que se pueden comunicar es al 2350-912. Esos son los 2 números que se pueden utilizar. Tenemos otros números más, pero eso lo utilizamos más desde en parte interna. Esos dos números son los números de contacto directo donde se pueden comunicar para pedir cualquier tipo de información. Ok. Perfecto. Un saludo para Sir Codec, que se está enlazando. Muchas gracias para Belial también, que se está enlazando, muchas gracias. Nax está por llegar, así que no se desesperen, ya. Mueve, oye. Oye, si no estás oyendo, mueve, no mentiras. Chicos, por ahí tuve yo una consulta de algunos seguidores de nuestra página y nos preguntaban si es que los cursos que ustedes otorgan, las formaciones que ustedes otorgan, están avaladas por alguna institución educativa del país. Claro que sí. Nosotros estamos ahorita justamente en el proceso de ser un órgano evaluador de la parte mediante CETEC. Obviamente las certificaciones que nosotros estamos emitiendo tienen... nosotros mantenemos convenios universitarios que obviamente nos respaldan, se podría decir, el tema de las capacitaciones. Adicional a eso, nosotros tenemos convenios nacionales e internacionales en el tema de capacitaciones. Dentro aquí en el Ecuador manejamos bastante con el tema de la Universidad Metropolitana, que también nos apoya justamente en el tema de las capacitaciones para las certificaciones y todo ese tipo de cosas. Okay. A nivel internacional tenemos el apoyo de la Sociedad Internacional de Búsqueda y Rescate, que justamente nos apoya y nos avala en el tema de capacitaciones a nivel rescate. Tenemos el apoyo también de la Sociedad de Técnicos en Emergencias y Rescates, que es TREP a nivel internacional. En el tema. Estamos ahorita justamente concretando algunos otros convenios más a nivel nacional, como por ejemplo el tema de la Policía Nacional, el GIR, que está por concretarse ciertas cosas que también nos van a apoyar justamente en el tema de las capacitaciones. De ahí empresas nacionales, obviamente, que nos apoyan para realizar prácticas, para realizar capacitaciones, que obviamente son bastantes, si las pudiera decir las dijera, pero obviamente... no las puedo decir, pero las mantenemos. Entonces, sí, justamente el todo adicional a eso, nuestros profesionales, los profesores, son profesionales de tercer y cuarto nivel. ¿Ya? Dentro de nuestro staff de profesores tenemos bomberos, que son con más de 15 años de experiencia, tenemos médicos que son posgradistas a nivel general, Tenemos paramédicos que justamente dan las capacitaciones también. Aparte de eso, tenemos gestores de riesgos también graduados, certificados. Aparte de eso, también tenemos, bueno, es un staff amplio de personal, obviamente, respaldado mediante sus títulos profesionales y todo lo demás. Perfecto. ¿Y en cuanto a los horarios? Ya, los horarios. Nosotros justamente, para hacerles un poquito, nosotros hemos diseñado los horarios pensando justamente en la necesidad de las personas, ¿no? Nosotros tenemos horarios en la mañana, que es de 8 a 12 del día. En la tarde, el horario es de 2 de la tarde a 6 y media de la tarde. Y obviamente para las personas que trabajan, hemos diseñado el tema de los intensivos, que es sábado y domingo. Sábado y domingo es de 8 a 4 de la tarde. Justamente para compensar el tema de la carga horaria que se mantiene entre semana con los fines de semana. Entonces, con eso, los que estudian fines de semana reciben exactamente lo mismo que los que estudian entre semana. ¡Qué bien! Perfecto. Mira tú, súper. Perfecto. De todas las capacitaciones, de todas las formaciones que ustedes ofrecen y nos ponen al corriente, ¿con qué título saldría yo si es que sigo, ejemplo, la carrera de los extintores, por ejemplo, que me hablan? Sobre uso de extintores, perdón. Ya, el certificado que se le emite obviamente es un certificado de experto en el uso y manejo de extintores. Como les había explicado, obviamente no existen bastantes tipos de extintores que se utilizan para cada cosa. Entonces, si tú recibes la capacitación de extintores, tú vas a ser un experto y vas a estar en el nivel de utilizar cualquiera de esos extintores dependiendo de la necesidad. Entonces, la certificación saldría como experto en manejo y uso de extintores. Ya, chéverazo. Bien. Interesante. En el caso de la mecánica que me decías tú, Fer, ¿cómo sería ahí el... ¿Cuál es el título? El título que otorgan ustedes. Bueno, eso ya como es un curso, no es tan largo, pero sí saldría, no sé, como un curso básico, ¿ya? Nada más. Aprovechando un curso básico de mecánica, de modelos. Pero también estamos en proceso de abrir la carrera un poquito más amplia de mecánica, que no va a ser solo un curso de mecánica básica, sino ya va a ser íntegro, exacto, ya algo más concreto, algo un poco más largo y así sucesivamente. Lunita, ¿tenemos saludos? Claro que sí. Sir Daniel está saludando a sus compañeros, familia Key Rider, saludos. Anoche tuvimos el gran placer de compartir ruta con dos de ellos y tengo entendido que también degustaron ellos una ruta a una colada morada. Súper. Qué rico. Agitando mi gitano, mi amor. Besitos. Sigamos con saluditos a todas aquellas mujeres motociclistas de Ecuador, MME. Chicas, un saludo inmenso para ustedes, con orgullo que puedan quitar esos miedos, dejarlos a un lado y demostrar de qué están hechas. También un saludo más allá, muchísimo más allá, hasta Argentina, hasta España, hasta México, hasta toda América que nos están escuchando gracias a Somos Moteras, que se enlaza a nosotros también, a Torque y Metal. Pues es un grupo que está desarrollado dentro de toda América. Todas las mujeres que desean ser partícipes de este grupo son partes de Somos Moteras y ellos nos dan respaldo también y nos dan apoyo a nuestro programa porque les parece súper interesante. Así que muchísimas gracias a quienes dirigen Somos Moteras y también vamos más allácito acá a nuestro padrino de Mujeres Motociclistas de Ecuador, Vico Puma, y a todos aquellos que conforman esta gran pasión de motociclistas, un abrazo gigante. Así es, gente, bueno, nos vamos a un pequeño corte musical y continuamos con la entrevista aquí con Emer Grid. Esto viene a cargo de Decapitados y se llama Tiempo de Muerte. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! pasos por que me quedé sediento de sangre y el vampiro succionando mis crías. Hoy anochece el vampiro en cosa de sangre y en la otra se ve negra silueta que marca el tiempo de muerte. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Y llegamos gracias al auspicio de Emer Grid, educamos para salvar vidas, y gracias a Motogel. Así es. Un taller de motoqueros para motoqueros. Chicos, nos tienen una inmensa sorpresa, si es así, si la podríamos llamar de esa manera. Cha-cha-cha-cha. Claro que sí. Bueno, el día de hoy, justamente, como habíamos conversado, Emerrid apoya bastante el tema del motociclismo ecuatoriano. Uh-huh. Y por ese motivo, el día de hoy, vamos a completar a las 12 personas que ya están, que han contestado correctamente inscritas. En la página, y están uh-huh. inscritas. Bien. Se les va a otorgar los cupos, o sea, las 12 personas son las ganadoras. Y adicional a eso, wow. vamos a completar... 20, o sea, vamos a completar 20. Quiere decir que a las 8 personas más adicionales que sigan inscribiendo y contestando una pequeña trivia que vamos a hacer, también uh-huh. se les va a otorgar el curso de primeros auxilios a niveles básicos. ¡Qué buenazo! ¡Qué buenazo! Sí. Muchísimas gracias, chicos, por apoyar al motociclismo ecuatoriano. Muchas gracias. Siempre así apoyando. Así es, gente. O sea que ya saben, las 12 personas que contestaron en el transcurso de la semana, pues ya son acreedores ganadores del curso de primeros auxilios básicos. Más adelante estaremos haciendo una pequeña trivia para las 8 otras personas que se inscriban y contesten correctamente, y así completamos 20 personas para un curso de primeros auxilios básicos para motociclistas. Así de brutal empieza el nuestro programa. Gran sí, auspiciante. Cuéntanos un poquito, Fer, ¿qué sería la capacitación que les brindarías en este caso a las personas que van a asistir al curso de primeros auxilios básicos de motocicleta? ¿O cuáles serían los temas a tratar? ¿Cuál sería el pensum, si vale el término? Uy, suena interesante, suena así a wow. Bueno, lo que va a ir incluido en ese curso va a ser primeros auxilios básicos, un poco de lo que sería mecánica básica, un poquito de primeros auxilios, atención prehospitalaria, que sí, cómo hacer un torniquete, cómo tratar una fractura, cómo tratar una quemada, ¿sabes? Cosas básicas, pero de lo que podría suceder en cualquier accidente de motos. Yeah. También daremos un poco lo que sería seguridad vial, para las personas que no necesariamente están en un curso de motos, en un club de motos, también les podríamos enseñar un poco cómo es la comunicación entre motociclistas y todo eso. Ya, yeah, perfecto. No pude yo evitar ver en la página de ustedes, por si acaso sigan en Facebook como Emergrid, ya van a ver de qué se trata esta maravillosa institución, ustedes van a ver fotos ahí. Pude ver algunas personas de la rama militar, ¿sí? ¿Qué hacen ahí? Vamos ahí. Básicamente, vamos a contarles qué es Emergrid. Uh-huh. Emergrid, nosotros básicamente somos una escuela de formación de oficiales a nivel de rescate. Nosotros manejamos lo que es un régimen a nivel militar, policial, bomberil, en donde obviamente estamos regidos y establecidos justamente con ese mismo régimen, el tema de régimen de disciplina, el régimen un poco de acondicionamiento físico, justamente porque dentro de la carrera del rescatismo, la parte física es algo vital e importante. Ya que nosotros, como nos dedicamos a salvar vidas, vamos a tener que estar horas y horas y horas haciendo búsqueda, rescate, sacando víctimas, moviendo escombros para buscar más víctimas en sí. Nosotros... Corto ahí. Para este tipo de preparación también debe ir a la par la preparación física. Exactamente. O sea, resistencia del cuerpo, porque... Justamente. Sí, básicamente nosotros estamos avalados, certificados a nivel internacional, como les había comentado, por la Sociedad Internacional de Búsqueda y Rescate, uh-huh. Justamente para capacitar. Aquí en el Ecuador existen muchos grupos, o se podría decir capacitaciones, que brindan diferentes instituciones o diferentes empresas, cursos de un fin de semana, cursos de 3-4 días de rescate, que de atención prehospitalaria. Bueno, en fin, muchos cursos. Pero nosotros, obviamente, la capacitación la damos durante un año entero. ¿Qué es lo que hacemos en ese año entero? En ese año entero nosotros damos materias como gestión de riesgos, primeros auxilios, atención prehospitalaria, el área de rescate y la parte de acondicionamiento físico y la parte de instrucción formal, justamente por el hecho de que nosotros manejamos una cadena de mando interno, en donde obviamente manejamos a nivel oficiales. Entonces, en el año entero se recibe todo, absolutamente todo, desde la parte de acondicionamiento físico. Si entraste sin poder avanzar a correr 3 cuadras, pues al final que te gradúas vas a correr unos 5, 10, hasta 20 kilómetros de ida y vuelta, que no te vas a sudar una sola gota de sudor. Muy bien, ahí voy entonces. Es muy bueno para bajar de peso, eso sí. Entonces desapareceré. ¿Cómo? Correr tanto, bueno, ya. No sé cómo lo iré a hacer, pero bueno. Sí. Ya ves, solo caminar aquí al baño. Sí, si tú hablas de bajar de peso, entonces como plumita iré pululando nomás, porque ¿cómo lo logré? Y listo. Se acabó. Bueno, pero desarrollarías cuerpecito. Ay, ya me vi. Ahí sí, ahí voy. Yeah. Bien. Como te estaba preguntando, o sea, está... ¿Hay personal militar dentro de Mergris? Sí, justamente. La mayoría de las personas, en este caso, que son instructores tanto de la parte de acondicionamiento físico como de instrucción formal, son ex policías, ex militares, que trabajan justamente impartiendo todo lo que ellos han aprendido dentro de su carrera en el tiempo que permanecieron dentro. Uno de los instructores que nosotros tenemos del área de rescate y técnicas bomberiles es básicamente bombero que estuvo más de 15 años en servicio, donde todos esos 15 años ha aprendido lo que se debe y lo que no se debe hacer, y justamente eso es lo que les imparten las capacitaciones. Entonces, como les había comentado, dentro de nuestro staff tenemos profesionales de tercer, cuarto nivel, personales que tienen la capacidad y la experiencia, obviamente, para impartir el tipo de capacitaciones. Bien. Adicional, obviamente, como les comentaba, el tema de el poquito el régimen que nosotros manejamos, el régimen militar, como se podría, es más que nada por el tema de formación de carácter. Porque a veces no basta solamente, como les decía, la intención de salvar, sino que a veces uno también tiene que tener el carácter fuerte. Porque en una situación de emergencia tú vas a estar al frente. O sea, la persona, el rescatista... Y de ti depende. Exacto, va a estar al frente y tú tienes que aprender a controlar esas personas. Obviamente, pero tienes que controlar con carácter fuerte, con palabras fuertes, pero obviamente tienes que aprender a diferenciar, ¿no? Entre controlar, hablar fuerte y mantener el respeto. Entonces, eso es justamente lo que se aprende. Se puede caer en la agresión de palabras. Exacto. Y la desesperación de la falta de orden, que uno primero debemos de entender que en una catástrofe, en un accidente, obvio, te llama la atención, te quita de tu zona de confort y por ende te va a desestabilizar emocionalmente. Exacto. Entonces, aprender a dar prioridad, a pensar, a ver, ¿qué es primero? Primero... hacer espacio en caso de accidente que requiere una persona, espacio, aire, pensar con procedimientos que se puede seguir y estar muy conscientes, porque también uno se puede saltar pasos que pueden ser fundamentales y muy perjudiciales. Entonces, buenísimo que sea íntegro el curso. Sí, justamente por eso mismo, por esos temas es que se les imparte esa parte de dentro de eso, la voz de liderazgo y mando. Como yo siempre lo digo, en la vida hay que aprender a escuchar para aprender a ordenar. Entonces, obviamente, esa es una de las cosas fundamentales que nosotros siempre lo mantenemos al día, se podría decir. Claro. Para poder formar profesionales, justamente en este caso, porque lo que estamos formando son profesionales. Claro. ¿Profesionales para qué? Para salvar una vida. Para servir. Justamente para salvar una vida, para servir a la ciudadanía. Entonces, para eso tienes que justamente generar respeto, que es lo que abunda ahí, y lamentablemente lo digo así porque aquí dentro del país el tema del respeto se ha denigrado mucho. Ahora ya no es como antes, el respeto tanto para las mujeres, tanto para los hombres en general. O sea, ahora es un caos así total. Así es, gente. Bueno, vamos con más saluditos. Un saludo para Big Ben, que se está enlazando. Gracias por tu sintonía, bro. Para Edison Chicaiza, y de igual manera, un saludo brutal para ti. Para Yona García, igual Yona. Gazú, estimado Gazú, gracias por tu sintonía. Motomauri también está por aquí. Motomauri también, sí. Fiel oyente de nosotros. Y bien, otro fiel siempre. Oyente. Y un abrazazo inmenso para el presidente de los Black Angels, Noxfero, que también me envió un saludito por aquí vía WhatsApp. Bro, muchas gracias por tus deseos. Súper. Nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos ya, chicos, con la trivia para a rejuntar a las personas. Pilas todos, pilas, que estamos sorteando cursos para preparación en primeros auxilios. Pilas, que esto nos sirve. Siempre estar preparado, siempre estar en alerta, saber qué hacer, no ser irresponsables. Así que a prepararse. Si tienen la oportunidad de aprovechar que esto es gratis, que no se da todos los días, vengan, aprovechenlo y estén al día con las preguntas, ¿ah? ¿Eh? Así es, gente. Bueno, regresamos después del corte musical y ya con la trivia del sorteo. Ya saben, están ya 12 personas, las 12 personas que nos escribieron en el transcurso de la semana. ¿Nos faltan 8? Pues, prácticamente son los ganadores, nos faltan 8 personas, ya les vamos a dar la trivia. Para completar las 20 personas y formar y poder formar un aula completa, sería el término, para... una capacitación de primeros auxilios básicos en motociclismo. Y ya saben, como a todos nos gusta, gratis. ¡Súper! Regresamos después de un corte musical. Esto viene a cargo de Agonist y se llama Thank

una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Música de la Tierra. Junto a la Estudiantina de Cámara Quinta Esencia. Un concierto con música y danza en el cual sus movimientos corporales crearán música. Viernes 9 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta. La entrada tiene una donación sugerida de $5 que las podrá adquirir el mismo día desde las 5 de la tarde. Música de la Tierra. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Bienvenido, Bea de la Pata, cuente dónde estabas. Buenas noches con todos, un fuerte abrazo para quienes nos escuchan, quienes están enlazados en esta transmisión de Torque y Metal. Mi nombre es Javier Nax Almeida, lastimosamente un tráfico del demonio. Sí, valga la redundancia. Valga la redundancia. Un tráfico del demonio, pero así tenaz en la Simón Bolívar, desde el Inca hasta la autopista más o menos. ¿Ya? Se movía pato el tránsito, el atascamiento. El embotellamiento. No, eso es otra cosa. Ya. Eso va después. Ya. Hablemos con propiedad. Ya. Pero más que nada, tratando de hacerlo más, pues, circular lo más rápido posible para llegar al programa. Por eso fue la tardanza en llegar, pero ya estoy aquí. Bienvenidos a ustedes, Emergrid. Gracias por confiar en el programa, para la publicidad, para todo. Y sepan que van a ser bien, puestos bien en alto su marca. Vamos a hacer todo lo posible para que siga creciendo de la manera como lo está haciendo. Gracias también por los premios que nos están otorgando. A toda la gente que nos está escuchando, pilas con los sorteos, pilas con todo lo que se viene por delante. Y eso. Listo. Gracias a MRV. También recuerden, gente, que este sábado primero de diciembre tenemos la rodada brutal. Así es, con sí. Sector Kit, perdón, con destino. Sí. Claro. Invitadas todas y todos, no se lo pueden perder. Así es, no importa si linraje, no importa si tipo de moto, no importa si es que vas con tu esposa, vas con tus hijos, si eres parrillero o copiloto, si eres acompañante, ¿no? Sí, la gente ya saben. ¿Canastito? ¿Canastito? Ya, bueno. Primero de diciembre tenemos la rodada brutal con destino a Baeza. Estaremos saliendo de la gasolinera Puma del Inca a las 7:30 de la mañana. ¿Era ahí? ¿Sí? Ahí estaremos a las 7. Ahí estaremos a las 7, perdón. Ahí estaremos a las 8. Ya. No diga la hora porque después llegan más tarde con el rumbo. Nada, quien llegue después de las 8, nos tocan el camino. Así es. Y si no, gozamos por ustedes. Y de ahorita les comprometemos a nuestros queridos auspiciantes de Madrid que nos acompañen. Invitados. Obviamente. Invitados cordialmente porque ya saben, por ahí, de pronto, por cualquier. Diosito no ha de querer, pero por cualquier cosa. De pronto por ahí algún tipo de... ¿Respaldados? Exactamente. Estaremos respaldados por ustedes, chicos. Gracias. No, que gracias. ¡Ah, tienen que caer! Y hecho, como sí. El jefe es... Amante a las motos, pues... Sí o sí, va, te casó. De hecho, sí. Entonces ya, comprometido. Super. 100%, sí. ¡Bien! Emergrid apoyará al 100%. De hecho, dentro de algunos de los estudiantes que nosotros tenemos... Algunos tienen motos y obviamente disfrutan del tema del motociclismo. De hecho, como les digo, Merritt siempre apoya al motociclismo ecuatoriano y de hecho cuenten con eso, cuenten Delon por hecho de que van a estar presentes en su rodada. Genial, gracias por ese apoyo. Perfecto. Lunita, el destino es Quito, Baeza. ¿En Baeza a dónde llegamos? En Baeza llegamos a las cabañas de Copal. son las cabañas de un holandés que él mismo ha construido con sus manos, con la madera de allá. Ha construido las cabañas y es un lugar hermoso donde tú puedes llegar a desconectarte de todas las obligaciones del día a día, de las responsabilidades, simplemente llegar a relajarte, disfrutar, sea con tu familia, con tu pareja, solo o sola también. Tienes todas las posibilidades de llegar porque estar allá, relajarte, ya que es una conexión única con la naturaleza. Tú regresas a ver a todo lado y es naturaleza. Entonces, es una recarga de energía, recargar la pila, nada más. Así que llegamos allá. Pilas que en nuestra rodada tenemos una cortesía brutal a cargo de Toque Metal. Fue el nombre. Bueno, es Vintage, es Garaje Vintage. Él nos extiende una cortesía de una chaqueta con el nombre de ellos, una chaqueta con las protecciones debidas dentro de la chaqueta para motociclistas. Así que tenemos un regalazo, tenemos muchas sorpresas en nuestra rodada. Así que ya saben, convocadas todas, convocados todos. Nuestra cita es el 1 de diciembre, 7:30 de la mañana, en la gasolinera Puma del Inca. Así es. Ya saben que para rodar es básico y fundamental, primero, la revisión de la moto. Exacto. Sí, motocicleta al día, todo, revisión completa. También a ello sumar herramientas necesarias. Cada quien conoce su motocicleta, cómo y debe funcionar. Entonces, la herramienta que pueda necesitar. Aparte, también sería ideal llevar una bujía, ¿qué más? Amarres. Aceite. Algo fundamental es brujita. Cables de embrague y acelerador, por si acaso. Cables de embrague. Lo digo porque hoy me pasó eso, me quedé casi sin embrague. O sea, el cable del embrague reventó y si no tenía un repuesto. ¡Auch! También para, por si acaso, brujita con bicarbonato. Brujita. Brujita, novia o enamorada. Cualquiera de las tres. Bueno, ya. A ver, la combinación del pegamento llamado brujita con bicarbonato. O sea, todas las brujas que rodamos, bien. Sí, esto es la combinación de estos dos elementos se vuelve una mezcla tan poderosa que puede tapar cualquier huequito. Sí, es un polímero muy parecido a la fibra de vidrio. Lo que se hace con el bicarbonato y la... Una solución emergente. Pegas como con las locas. Llevas la bruja y pegas con como la pegas lo que sea. Llegas la bruja y pegas como loca. La bruja es todo. A ver, Gazú nos dice, me apunto. Bien. Esa rodada brutal, les acompañaré en mi nave especial. Súper Gazú. Gazucística, dice. Jaja, pero de que voy. Bien, Gazú, bien eso. Así es, gente, entonces. Y poniéndonos metas, bien. No se olviden que de parte de Garage Vintage. Tendremos el sorteo de una chaqueta con protecciones a las personas que asistan a la rodada. ¡Ojo! Eso, pilas, el sorteo lo vamos a realizar en Baeza. Nada que voy a la gasolinera, me gano la chaqueta y me regreso a dormir o me voy a misa. No, nada. También como Torque y Metal estaremos entregando unas cortesías brutales. Sí, para que las luzcan. Power. De parte de Motogel también nos tienen preparados unos cuantos premios. ¡Qué para bien! Las personas que vayan a la rodada, así que pilas con eso. Va a estar llena de sorpresas la rodada. Va a estar brutal. Quiero ganarme todo. Hágale, mami, tiene que acompañar. No, cuenten conmigo. Eso, para que esa huevita salga, pero rugiendo. Si supieras. Bien, súper bien. Ya, antes de continuar, quiero hacerles una cordial invitación. Esto es a la Feria de Panificación, Pastelería, Heladería y Chocolatería Expo Sweet. Ya me provocó. Del 25 al 28 de octubre, Quito será la sede del impulso al crecimiento y desarrollo del sector panadero, heladero y chocolatero. Te invitamos a ser parte de un evento único. La inauguración ya se llevó a cabo, fue el día de ayer, a partir de las 18 horas. El lugar es en el Centro de Eventos Bicentenario, antiguo aeropuerto de Quito. Los horarios de la feria son el día de mañana de 10 a 8 de la noche, igualmente el día sábado. Así que gente están... igual el día domingo, perdón. Así que gente, están invitados a la Expo SWIT del 25 al 28 de octubre. No se preocupen por la invitación, pues prácticamente es gratuito. Así que pueden asistir sin ningún problema. Vayan chocolatén, cafetén, panadén... El aderezo. Vayan y disfruten. Más que todo, visiten el stand de la cafetería. Les recomiendo, muy recomendado, ya que está llevando a cabo las recomendaciones muy recomendadas del que me recomendó. Súper, esto es brutal, carajo. En el stand de café se encuentra Dejo, ¿sí? Que es la persona que nos diseñó el nuevo logo de Torque Metal. Ajá. Oh, y él el otro día tuve el placer de tomar un café que lo diseñó él con la calavera de Torque Metal en un capuchino, creo que era algo así. ¡Ay, qué bien! Y ni siquiera tomó foto. Sí. No, es que todavía se deshizo el café. Pues, creo que ni se lo tomó en realidad. Porque es un diablo brutal. Porque me invitaron, o sea, yo llegué a la casa y ve, siéntate. ¿Y para qué toman los colados? Porque les escribo y no me contestan. Ajá. Me dejas en visto. A ver, evidenciame eso. A mí me muestran su evidencia. Bueno, nos está saludando Jorge Luis Quichimbo. Él es el dueño de Garaje Vintage. Así que, Jorgito, un saludo. Muchísimas gracias. Un saludo, Pelucho. Bendiciones. Ajá. Así es, gente. ¿Tenían algún otro anuncio ustedes, chicos? No, bueno. Tenemos la lista de ganadores. Ah, exactamente. Lista de ganadores. Tenemos la lista de ganadores. Estimada Fer, por favor, ¿nos ayudas con la lista de ganadores? ¡Suéltela! Ay, la chica de la voz sensual. Uh-huh. Oh, bien. A ver. Javier Caiza es nuestro primer ganador. También Miguel Ángel Chávez. Eso. Cristian Bermeo. Eso. Big Ben. Ok. Pepe Lebu. Bien. Ya, esta es una banda de... Rock and Billy. Que nos visitó anteriormente en unos programas anteriores. Así que a los cuatro chicos que son, por favor, peleen en lodo. Y el que gane es el que... Por favor, me invitan a ver esta pelea. El que se va a hacer recreo. Y debe ganar el vocalista, porque... ¡Sí! Ya. Bueno, chicos, ahí sostén entre ustedes cuatro a ver cuál gana. Así de simple. Por favor, Fer, continúa. También tenemos a Meli Zapata. Meli, súper. Ya. Fernando García. Ok. Deimos. Juan Carlos Cachols. Cachot. Juan Carlos Cachot. Sí, es que está movida la imagen. disculpen, es la presbicia. Gustavo Valencia. Tenemos a Jessy Pam. Ya, perfecto, Jessy Pam. Nelson Chacín. Ya. Gustavo Valencia. Ya. Otra vez, y ya, esos. Listo, entonces, esos son los ganadores que se tomaron la molestia de responder la pregunta que hicimos, la trivia que hicimos. Vamos con la siguiente trivia para los ocho cupos restantes para este curso de primeros auxilios básicos para motociclistas. Y la trivia dice así, exactamente quiero que nos conversen cuál es el eslogan de Emerville. ¿Sí? Bravo. ¿Cuál es el eslogan de Emerville? A las ocho personas que nos contesten antes de que se termine el programa serán las acreedoras a este curso. Mándenos un mensaje ahí a la transmisión en vivo que tenemos en Facebook y las ocho primeras personas tendrán ese curso. Así es. Sí, también cabe recordar que la anterior semana ganaron dos personas más. Así es. Vivi, eres la acreedora al curso avanzado de dos semanas junto a Fernanda Pazmiño. Exacto. Las dos primeras que nos escribieron, pues ellas se hicieron acreedoras un premio mucho más mejor. Ya. Y menos Diosito. Cosas del diablo, así que ya. Cosas del diablo. Bueno, un saludo inmenso para Cristian Núñez, que me está gozando. Tuve la grata invitación de... O sea, a ver. Hablemos con viernes y su cuerpo lo sabe. A ver. Toque metal, no toque metal. No toque metal. No toque metal. Aclaro, chicos, aclaro. Yo soy de procedencia lojana. Entonces, gozando en Loja significa que se está riendo de mí. Eso significa, no es que otra cosa, es cochina. Entonces Cristian Núñez estuvo dentro de la fiesta que tuvimos, un baby shower con los Kim, y yo les contaba historias de Loja. Entre ellas les hablaba de los urusungos que tienen las chunas. ¿Las qué? ¿De los qué? Entonces eso me está diciendo saludos a la chica chuna. De los chunas. A ver, las chulas que tenían las pantuflas. Los urusungos. Los urusungos son los bichos, los microbios que tienen las chunas. Las chunas son los que acá ustedes les dicen catsu. ¿Ya? Los cazos debajo de las alas tienen bichos, tienen los urusungos. Las pulgas del perro. Eso, pero en insectos. Sí, en las chunas. Sí, oye, o sea. No son las pulgas del perro. No pueden ser las pulgas del cazo. No, son los bichos que tienen los cazos. El cazo, Saludos, Cristian Núñez. Muchísimas gracias. Gracias por esos momentos maravillosos y por seguirnos, sobre todo. Perfecto, bueno gente, nos vamos a un corte musical y regresamos con más de Torque Metal. Esto viene a cargo de Empírica y es un cover de Hijo de la Luna. Disfrútenlo, bien. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Recuerden que llegamos gracias a MotoGel, un taller de motos, de motoqueros para motoqueros. Y también gracias a Emer Grid. Cachila. Gracias, Emer Grid. Centro de capacitaciones. Emer Grid, así es, gente. Ya les iba a decir el eslogan, no, bandidos, ya estaba, ya la frego, ya nada que ver. Bueno, antes de continuar, queríamos hacerles un pequeño anuncio, por favor. Esto viene de parte de la Fundación Corazones en el Cielo, de nuestra querida y amada mamá biker, Mari Carmen de la Torre, presidenta de esta fundación. Y nos manda el siguiente comunicado: te esperamos con tu familia. Concienciar a los jóvenes sobre nuestra seguridad vial es el reto de la cuarta feria. Hagamos un pacto, unidos por la vida. ANT, Corazones en el Cielo, Justicia Vial, Centro de Exposiciones Quito, empresas públicas y privadas se suman para bajar la alta tasa de siniestros de tránsito. Esto se va a llevar a cabo en el Centro de Exposiciones Quito el martes 30 y miércoles 31 de octubre de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es gratuita. Ahí estaremos. Así que, gente, ya saben, es bueno asistir a este tipo de ferias, ya que van a aprender muchas cosas ahí. Van a estar muchas instituciones impartiendo conocimientos, impartiendo normas, reglas, cómo circular en la calle, cómo comportarse como peatón. Y muchas otras cosas más que ya hemos, bueno, al menos nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con eso. También hemos podido ser parte de estas ferias. Y vale la pena asistir, vale la pena estar ahí, ya que también hay muchas veces algún tipo de simulacros, algún tipo de actividades que incorporan a la gente, al público general, para que sepan cómo actuar en caso de emergencia. Así que, una interacción. Exactamente. Gente, todos invitados, ¿qué fecha dijiste? El martes 30 y miércoles 31. ¿Sí? De 9 a... De 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. Así es, gente. Así que en el Centro de Exposiciones Quito, la entrada es gratuita, así que... Gratis, qué más. ¿Cómo nos gusta? O sea, ¿cómo nos gusta? O sea, vean, claro que sí. Tenemos full exposiciones, la exposición del chocolate, café y helado que se va a llevar a cabo en el Parque Bicentenario este sábado y domingo. Y el martes y miércoles la cuarta feria de seguridad vial. Así que, por favor, gente, vean, asistan antes de irse de feriado, antes de irse a la colada morada y las guaguas de carne, por favor. Guaguas de pan, por favor, vayan a... Vayan a estas ferias, vean que es como nos gusta, gratis. Vayan, gratis, aprendan, bien, vayan, coman. Si así no aprovechan, si así no se autoeducan. Y este domingo también no se olviden, aquí en el Coliseo General Rumiñahui, nada más y nada menos que Judas Priest con Creator. Así que dos bandazas brutales para todos los metaleros. Ahí estaremos también haciéndonos presentes nosotros, así que por ahí sí nos estamos encontrando. ¡Súper! Buenísimo. Mi querido Narciso, ¿qué nos cuenta hoy noche? Ya saben, gente, tenemos ya varios eventos a los cuales asistir. Tienen una agenda bastante extensa. Igual el jueves primero de noviembre, ojo, se viene Escape. ¿Ya? Dos minutos y Suburbia. Tampoco tiempo. También. Yeah. Un conciertazo. Y también para los amantes del cine, ¿cierto? Pues si no estaban al tanto. Ah, sí. 31 de octubre se estrena Bohemia Rhapsody. La historia. Bien. La historia de la vida de Freddie Mercury. Esto va a estar querido. Bueno, increíble. Y vamos entrando un poquito ya en lo que es el tema central del programa. ¿Cuándo debemos cambiar el casco de moto y si un casco tiene fecha de caducidad? Exactamente, justo eso también estábamos conversando tras micrófonos con la gente de Emer Grid. También nos podrá dar un poco de orientación con esto de los cascos. Ya, el casco es un elemento de protección y seguridad que debemos llevar siempre cuando montamos en motocicleta. Los daños que sufriría nuestra cabeza si recibiera un golpe a más de 17 kilómetros por hora serían muy graves. Un impacto en el cráneo a 30 kilómetros supondría la muerte en un 98% de los casos. Según datos estadísticos, las heridas en la cabeza son el principal factor de muerte por accidente en moto, y el casco reduce en un 42% las muertes y en un 69% las lesiones graves en un accidente en moto. De hecho, los motociclistas que no utilizan casco tienen un 40% más de posibilidades de morir en caso de que sufran un accidente en moto. Dada la importancia que tiene el casco para un motociclista, hay una pregunta que asalta a muchos de ellos clínicamente. ¿Un casco de moto es para toda la vida? La respuesta es no. Por favor. Para nada. Tomen en cuenta que la composición del casco es prácticamente plástico, polímeros y algunos otros elementos que se degradan con el tiempo. Justo eso estábamos hablando con Emery. Pues no sé si nos puedes dar un poco de tu conocimiento también. Claro que sí. Justamente tomando ese tema, obviamente los cascos están diseñados para durar cierto tiempo, ¿no? De acuerdo a la composición de cada casco. Obviamente hay que tomar en cuenta que no solamente los golpes dañan el casco, por ejemplo, un casco, si está normado, lo regular y normal, duración básica es de 5 años, pero no quiere decir que en los 5 años va a durar al 100%. No. En los 5 años, obviamente, su vida útil ya deja de existir, obviamente se va a deteriorar mucho más rápido. Obviamente hay que tomar en cuenta que para nosotros mantener un casco en óptimas condiciones, debemos tenerlo, como se diría, adorando como a guagua, porque eso básicamente es lo único. No lo toques. Exacto, es lo único que nos va a salvar la vida. Obviamente hay ciertos componentes que degradan mucho más rápido cualquier componente del que está realizado el casco, como por ejemplo la gasolina. Hay muchas personas que utilizan gasolina para limpiar el casco, que eso es algo, está contraindicado, ya que la gasolina diluye ciertos componentes, ¿no? Y obviamente eso produce que el desgaste sea mucho más rápido del casco. Obviamente hay otros componentes más, como el sol. Yo he visto muchos casos, y yo también he sido a veces, he cometido ese error de lavar el casco y ponerlo a secar en el sol. El peor error que se puede cometer es ese, porque igual eso reduce la vida útil, daña el casco, desintegra ciertas partículas que unen al casco, a los componentes. Entonces, obviamente, en el caso, si es que yo deseo lavar el casco, lo seco a temperatura ambiente o bajo sombra, que eso es. Entonces, hay muchas cosas. El tema del uso del casco es un campo muy amplio, obviamente, para tomarlo en cuenta. Entre esos está que yo he visto que muchas personas tienen la visera, que la visera básicamente es plástico, es acrílico, claro, claro, transparente, y cuando se daña, lo que hacen es lo sacan y lo botan y ando sin la visera y se acabó el lío. Sin tomar en cuenta que obviamente la visera también es una parte muy importante de la protección del casco. Obviamente la visera nos ayuda ¿a qué? A protegernos del viento cuando estamos andando en moto. ¿Para qué? Para que, ustedes saben, estamos en viento en la moto. ¿Qué es lo que hacen? Nos llegan piedras, nos saltan piedras, insectos, el polvo, el humo, todo lo que se puede ver. Sí. Entonces, obviamente, son tantas cosas, es un tema súper, súper, súper, súper amplio, obviamente, que se lo debe tratar con mucho cuidado y, como siempre les he dicho, para un motociclista, el único seguro de vida que tenemos es el casco. Es el casco. Así es. En circunstancias normales, un casco tarda entre 6 y 9 meses o incluso 12 meses en viajar desde el punto de fabricación a la cabeza del usuario final. Luego cada uno haga sus cálculos. O sea que ya más o menos, digamos que si un casco tiene una vida útil de 4 años, prácticamente te quedan 3. ¿Sí? No le digas así, todavía está joven. No, pero hay que tomar en cuenta algo también muy, muy importante. Como estamos también conversando atrás de micrófonos, un casco no es que, la vida útil del casco comienza cuando sale de la fábrica, pero no es que ese momento ya la persona empieza a usar el casco y desde ahí tiene que contabilizar. No, lo que también hay que tomar en cuenta es que estos cascos van a una bodega donde pasan guardados hasta que salgan a la venta. Aparte de eso, también el transporte de los cascos muchas veces no se sabe cómo se lo hace, si se tiene el suficiente cuidado para no golpearlos o para que no sufran algún tipo de incidente que pueda dañar también la composición del mismo. Y esto también mermaría tiempo de vida útil del mismo. Aparte de eso, si es que un casco ya llega a tener un golpe por así decirlo, el más ligero golpe que puede tener un casco, que un motociclista deje sobre una mesa el casco y lo topen y se caiga al piso, esto ya influye mucho en la resistencia que tiene el casco luego cuando uno lo usa. Los componentes internos del casco son muy frágiles, son esponjas, son espuma flex, que al mínimo golpe ya empieza a deteriorarse y va a perder la capacidad de absorción de los golpes para la cual está diseñada el casco. Así que todo eso hay que tomar en cuenta el momento que uno va a conseguir un casco, para tener también en claro qué tiempo de vida útil le va a dar y puede darle al casco. Por favor, no presten sus cascos ni tampoco pidan cascos prestados. No saben la historia. Puede ser que de pronto el casco que ustedes prestaron se le cayó a la persona que ustedes le prestaron y simplemente regresa y no le pasó nada, toma y listo. Sí. Así no, también cuando se adquiere una motocicleta de segunda, muchas de las veces te dicen, bueno, te doy con el casco para hacer aparentar que te hacen un regalazo. Te, o sea, te regalan el mega descuento. Exacto. Te doy sin motor, pero te doy el casco. Algo así. No, y eso mira, también hay formas de revisar cómo puede estar en buen estado. Así es. Vamos, Lunita, por favor, nos ayudas con el punto 1. Claro. El casco. Ahora entiendo por qué. Oye. Ya, ¿serios? Ya. El para casco. Ya. A ver, hágale, cuente. Ya. Pistas para detectar daños en un casco. Ya. Punto 1. Inspecciona el casco por si detectas fisuras, grietas, raspaduras profundas o golpes importantes en la calota externa. Yeah. Si hallas, hay que cambiarlo. Por contra, ten en cuenta que perder un poco de pintura no es razón para que el casco esté para reemplazarlo. Híjole. ¿Sí? Entonces, pueden haber varios factores en ese punto. Uh-huh. Una fisura ya indica de ley un golpe en la, uh-huh, en la parte del casco. En cambio, un poco de descascaramiento de pintura, por así decirlo, simplemente puede ser un roce de una piedra, de un camión que estuvo delante tuyo, y eso no influye mucho en la vida útil o en la resistencia del casco. O sea, son dos factores totalmente diferentes que a simple vista pueden dar a entender que el casco está deteriorado. Claro, tú interpretas que algo pasó. Exactamente, pero no, la fisura es mucho más grave que una despintada del casco. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, y eso retomando un punto que estaban hablando anteriormente, es el momento que se adquiere una motocicleta nueva de casa. Te dan la promo. Te regalan el casco. Exacto. Pero esos cascos, tengan por seguro que no son normalizados. Exactamente. Solo les quitan multas. Muchas veces dan cascos que son cerrados, que son integrales, pero no son de buena calidad. Así que si es que van a comprar la motocicleta, prefieran que pidan en la tienda a ver si es que pueden hacer el cambio por litros de aceite antes de recibir un casco de esa calidad, porque eso prácticamente no les va a proteger en el momento que estén circulando por la vía. Así es, hay que tener en cuenta que un buen casco está por sobre los $100. Exactamente. Sí, más que todo tienen que ver el precio y el peso. El peso, sí. Un buen casco tampoco les va a pesar menos de 5 libras. Entonces, hay muchos cascos hay muchos cascos que son livianos, pero que son de buena calidad. Exacto, por los materiales que tienen. Ya estamos hablando de cascos de gama, 200, gama alta. $300, por ahí una marca Airo, por ejemplo. La marca Airo. Sí. Estamos hablando de más o menos unos $700-800. Los de Scorpio también. También. Lunita, punto 2. Punto 2. Compruebe que el polímero interior del casco no tiene holgaduras, poniéndote el casco bien ajustado y al mismo tiempo que lo sujetas fuertemente con ambas manos, sacudiendo la cabeza a ambos lados. En el caso de que notes en el interior se mueve algo, descártalo de inmediato, porque eso significa que tiene una falla, o a su vez, o tuvo un golpe, una caída, o ya fue usado y pintado, corregido. También puede ser un defecto de fábrica. Así es. Entonces ya sabes, si al comprar un casco tú lo mueves y sientes que algo se le sacude adentro... No es del tornillo que te falta, ¿eh? Es algún no. problema del... Mira, otra cosa que también, tomando este punto como referencia, el momento de comprar un casco, tienen que probárselo de manera que el casco queda sujeto totalmente a su cabeza. ¿Cómo se hace esto? Simplemente se coloca el casco, se pone el seguro y se sacude la cabeza tanto a los lados como hacia adelante y atrás. El momento que hacen este movimiento, si el casco llega a tener un pequeño, se llega giro. A mover un poco, exactamente, tiene un pequeño giro y sale de su posición normal o natural en la cabeza, ese casco no es de su talla. Así que tienen que probarse de tal manera que la talla encaje correctamente en su cabeza para estar totalmente seguros que van a tener la protección completa de su cabeza. Pero ojo, esto no quiere decir que tiene que quedar apretadísimo, que los cachetes tienen que resaltar, nada, no. Esto también a la larga, en un viaje largo, esto va a ser perjudicial. ¿Por qué? Porque te va a estar estorbando y tú vas a perder concentración al tratar de... Y empiezas a ver renos adelante tuyo porque ya no tienes buena respiración. Un casco que apriete demasiado a la cabeza va a causar falta de circulación a la cabeza, y eso va a ser va a causar mareos, va a causar también sueño por la falta de oxígeno que va a llegar a la cabeza, y eso a la larga va a ser un desmayo, puede causar un desmayo en plena circulación que crea un accidente. Así es, gente, también hay que tener en cuenta que el casco debe tener una ventilación óptima, ¿sí? Para evitar el empañamiento del visor, ¿sí? Mientras más ventilaciones tenga el casco, mejor puede ser. Esto no significa que tienen que hacerle huecos a la mica, por no. favor. Sí, por favor, por eso Dios, sí también. No dirán, el Mauro dice... El diablo me aconsejó que tengo que hacerle huequitos en la visera para el tener Satanás más... El Satanás dijo, hola, Lunifer, dijeron. Ese trío de diablos de la radio. De los verdugos, censúrenles, así no... también no se olviden de que su casco, mientras tenga colores más vivos, va a ser más vistoso. Eso podríamos utilizarlo también como un elemento de... Un indicativo de circulación. Para exacto. De visualización para el motociclista. Así es. Y de ser posible ponerle detalles reflectivos, buenísimo. Justamente se va a decir, en el caso de tener cascos negros o cascos de colores oscuros... En el caso... Lo mejor es... De tener casco negro. Casco negro, ya. Familia. Lo mejor es conseguirse cintas reflectivas. ¡Jamás! Lo mejor es ponerle cintas reflectivas de tal manera que las personas que van en la parte de atrás de la motocicleta puedan visualizarla al motociclista. Así es. Puntos claves en la mitad del casco, los laterales, y también si pueden, ya que la cinta cuando se compra, se compra bastante, pueden ayudar también a poner en puntos visibles de la motocicleta hacerla también visible. Y ojo también al vestuario que porta un motociclista, puede también hacerlo adecuar con cinta reflectiva. Sí. Pero esto sí no significa que se convierta en un árbol de Navidad. No, esto tampoco. Sí, tomen la bueno, ahorita sí. Eso ya es contaminación visual. Por más que tengamos ya cerca la Navidad. No. Se ponen el casco ajustado, ven renos al frente y se ponen como un árbol de Navidad, completa la feria. Claro. Punto 3, Lunita. Tenemos el punto 3. Revisa cuidadosamente con los dedos si hay zonas del poliestireno interior del casco que han perdido su forma original. Han quedado comprimidas, no recuperan su forma si las presionas y están demasiado blandas. Esto indica que el casco ya no sirve. Ojo, si ustedes pasan su mano por dentro y ven que tiene un hundido algo, pues simplemente eso este no, tema les... Hablamos hace el... no les va a cubrir completamente con seguridad. Compórtense. Ya. Nunca. Bien, eso es así que ya lo saben, esas son todas las indicaciones que ustedes tienen que tomar muy en cuenta en el momento de adquirir un casco, y por qué no cuando ya se lo tiene. Cuando ya se lo tiene, revisarlo periódicamente a ver en qué estado está, cómo te puede aportar de bien, a qué nivel. Entonces, pila sí, la forma de el uso adecuado que se le da al casco, porque eso es lo único que nos da, nos salva vida. Recuerda que tu vida no tiene precio, un buen casco te salva la vida, un buen casco es una inversión, no un lujo. Eso. Otra cosa, yo le de paso que le envío saludos a Luisito de ay, se me fue el nombre. Por Dios. ¿Cómo era Sardín? Bueno. No sé comprar el casco tan apretado. Bueno. De los Alfa, ya me acordé de los Alfa. Ah, líder Alfa también estaba en sintonía. Sí, un saludo para ti, para todos los Bronco Alfa. De los Alfa le envío un saludo. Muchísimas gracias por darme la mano cuando me asistió yendo a dejar a mi gitanita a que la tuné, pero bueno. A él yo le vi en su casco que tiene allí puesta o algo como tipo plaquita en el que consta el tipo de sangre, al grupo que pertenece y un número de emergencia. Eso también nos puede salvar, ser sí, muy práctico al momento de que Dios no permita pero pase algo, y sería ideal agregarle en caso de accidente, no me retires el casco. Eso es fundamental porque mientras está el casco puesto ya en hospitalización, ya allí te retiran el casco, porque ellos tienen la norma precisa para retirártelo adecuadamente al casco en caso de un accidente. Uh-huh. Porque pueden haber lesiones mucho más graves a la columna y eso puede ser más perjudicial o a la cabeza, sí. Puedes tener una fractura de cráneo que el casco presiona de tal manera que te mantiene vivo. Que te mantiene vivo, eso. Tengo una historia, eso me acuerdo de cuando era pequeño y me contaron, un motociclista en una bajada se pegó, años luz. Un motociclista en una bajada se le va los frenos y se pega contra una pared. Ouch. De tal manera que sale volando, pero se levanta el motociclista. O sea, estaba un poco atontado, pero... Por la adrenalina se levanta. Ajá, exactamente, pero de pie. Y el motociclista el rato que se saca el casco, sufre un derrame cerebral porque el cráneo había estado partido. ¿Ya? Sufre un derrame cerebral y en ese momento muere, parece ser. Híjole. Instantáneamente. Entonces hay que tomar en cuenta, si es que vemos un motociclista que sufrió un accidente, seamos comedidos, pero no al extremo. Ayudemos a que el área donde está esté libre, pueda tener ventilación, no que la gente no se cierre sobre el motociclista porque esto va a quitar aire a la persona que está accidentada. Exacto. Y por nada del mundo tratemos de moverle porque no sabemos cuál es la lesión que pueda tener, qué hueso puede estar fracturado, puede tener una lesión de columna. Aparentemente puede estar bien, exactamente. Pero la parte pedirle al motociclista que no se mueva por nada del mundo, porque muchas veces por el susto o la adrenalina que tienen o por verse y pensar que están en medio de la vía y pueden sufrir un atropellamiento, tratan de moverse y esto también puede generar una lesión mucho más grave de la que tienen. Y sobre todo, lo que tú ya dijiste principalmente, no sacar el casco ni dejar que se saque el casco hasta que llegue el personal de asistencia, que ellos, como tú mismo dijiste, saben la técnica correcta para sacar un casco y ver y actuar si es que se llegase a tener una fractura o algún tipo de inconveniente mucho más grave que pueda suscitar el momento de sacar el casco. Así es, gente. Recuerden como alguna vez hicimos un pequeño eslogan, ¿te acuerdas? Si tu teléfono celular cuesta más que tu casco, estás invirtiendo mal. Oh. Así es, gente. Si tienen por ahí el iPod 20. ¿El iPod? ¡iPod! Es que no puedo decir marcas. ¡Chin-chin! El iPod 20. Que les costó $2,000 y su casco es de esos de... $10. Están invirtiendo mal. Nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos ya con la parte final de Torque Metal, acompañados aquí nuevamente con Emer Grit. Y casi lo vuelvo a decir. Sí, esto suena a cargo de Evanescence y es Bring Me to Life. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! How can you see into my eyes, like open doors? We'll be right back. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Llegamos gracias al auspicio de Emergrid, educando para... educando para salvar vidas. Ya lo dije, ya. Hasta ya hace un minuto valió el concurso. Sí. No, tranquila. Vaya, vamos a ver quiénes contestan, ya. Está dicho y sí. Ya, con eso no. Sí, ya, sí. No. Sí, así de simple y sencillo, sí. Bueno, recuerden que estamos hablando del uso del casco, así que presten atención a su mantenimiento. Un buen mantenimiento del casco afectará posiblemente a su durabilidad. Para ello, mantenerlo alejado de fuentes de calor o productos que puedan dañar sus materiales, gasolina, pinturas, sintéticos, productos de limpieza, y sigue las indicaciones de conservación que te dieran al comprarlo. Algunas recomendaciones generales para mantener tu casco en buen estado son: llevarlo siempre en la bolsa de tela que entregan al comprarlo o en una mochila específica. No dejarlo a la intemperie o colgado del retrovisor. Evitar guardar guantes o llaves en su interior para no deteriorar el acolchonado. Y dejar que se seque a la intemperie o boca arriba. El casco también caduca. Yeah. Al igual que otros elementos de conducción, los cascos tienen fecha de caducidad. Si son de policarbonato y resina termoplástica, su durabilidad se sitúa en torno a los 5 años, aunque su uso regular puede hacer que se limite a 3 años. Los cascos de fibra de carbono alargan su vida útil hasta los 8 o 10 años, aunque también van perdiendo probabilidades con el peso del tiempo. Además, tenga en cuenta que los cascos modulares tienen que renovarse antes de los integrales, ya que el movimiento de sus piezas hace que se desgasten más rápido. En caso del accidente, cualquier tipo de impacto afecta a la eficacia de un casco de moto, incluso uno leve. Por eso es recomendable que después de sufrir un golpe, lo lleves a un especialista para que lo evalúe. Algunas marcas de cascos ofrecen este servicio gratuito a sus clientes. Si encuentras grandes áreas dañadas o agrietadas, debes descartar el casco inmediatamente. Si se trata de un casco modular y los daños se limitan a la mentonera o al visor, bastará con cambiar estas piezas. Revisar el interior. El relleno del interior del casco es el encargado de absorber la energía del impacto de los golpes, por lo que su estado es tan importante como el de la cubierta exterior. Cuando notes que el relleno está comprimido en alguna zona, que hay partes muy blandas o que la cabeza no ajusta bien, cambia de casco de UR. Así es. mis estimados hermanos de Emergrid, ¿qué nos aconsejarían aquí en el caso de los cascos? Bueno, antes que nada voy a robarme un ratito para mirar. Claro, ¡hágale! No hay problema. Quiero enviar un saludo a mi amiga Pauli Tenezaca, que está en Santo Domingo escuchándonos ahorita en vivo, que me está enviando mensajes y saludando, y les manda saludar a todos. Muchas gracias, Pauli, un saludo brutal para ti. No. Con todo e injundia. Para retomar el tema, recomendaciones del uso del casco. Si es que van a comprar un casco, hagan una buena inversión. Compren algo que les va a salvar la vida. No compren algo que no les va a salvar la vida, que al contrario, les va a quitar la vida. Exacto. Antes de comprar un casco, como recomendación de uso, no solamente piensen en lo bonito que se ve o en lo lindo que va a llamar la atención. Piensen en su familia, en sus hijos, en su esposa, su mamá y en todas las personas que tienen atrás de ustedes antes de comprar un casco. Recomendación. Y la vida misma. Ah, obviamente, sí, en muchos casos, obviamente, ¿no? Recomendación del uso del casco, también. Cuídenlo como si fuera su hijo. Que eso es lo más importante, lo único más importante que tienen dentro del mundo de las motos. ¿Para qué? Para salvar su vida. Adicional a eso, otra recomendación más, por favor, si es que es... tienen cascos que tienen la parte delantera o el visor de plástico, y si lo tienen rayado, no lo saquen y anden sin eso, porque obviamente eso es parte de la protección. Uh-huh. Existen lugares que obviamente cambian la parte plástica, que lo mandan a hacer a medida, de acuerdo al diseño de cada casco. No es costoso, lo más caro que les puede costar es de 10 a 15 dólares el cambio de la parte delantera, y se lo pueden cambiar las veces que sean. Que eso también es una parte importante de la seguridad al utilizar la moto. Me trabé. También le pegaron la bola. También le pegaron su microfonazo. Bueno, gente, no se olviden que Emergrid nos está regalando 20 cursos de primeros auxilios para motociclistas básicos. Ya tenemos 12 ganadores, nos faltan 8, así que síganse inscribiendo, sigan simplemente posteando y comentando en el Facebook. Y repitiendo lo que dijo el diablo. Sí. y posteando ahí en el Facebook, Emergrid, y nos ayudan con el eslogan, y con eso simplemente ya son acreedores a este curso. ¿Sí? Algo que me acordé este momento que estábamos hablando justo de los cascos de mantenimiento y eso, el cambio de piezas y eso, algo que sí nunca se debe hacer es tratar de poner algún tipo de pieza extra al casco que signifique o que tenga que afectar la forma del casco. ¿A qué me refiero? Hablaste de una cosa que viste en un casco de Luis, justamente, el poner una placa de metal en el casco. Se me viene a la cabeza la única manera de poner, hay dos maneras de poner una placa de metal en el casco, con pegamento, con brujita, o haciendo orificios y con remaches, que sería lo peor que se puede hacer. He visto también cascos que ponen spikes, que ponen piezas metálicas, que obviamente hacen orificios para poner las trenzas en el casco de cascos de, en el caso de cascos de mujeres. Ay. Que esto prácticamente ya nulita la resistencia que tiene el casco, porque ya le da una abertura, ya le da una fractura a la composición externa del casco. Y obviamente con el primer golpe la fractura va a crecer totalmente y el casco es totalmente inservible. Exacto. O sea, si necesitan modificar el casco, que sea con especialistas, que sea con quienes saben cómo adecuar un casco, no perforando, no agregando cosas que a la final va a ser inservible el casco. O sea, tengo entendido que el caso de las chicas que portan trencitas lo hacen con pegamento. O sea, no, claro, con riesgo de que se zafe, pero no lo hacen con perforando el casco. ¿Cuál es el otro riesgo que tienes? Y eso sí, técnicamente un casco no puede ser modificado bajo ningún concepto. Porque cualquier modificación que tú haces al casco, esta modificación influye en químicos que también van a agredir y van a deteriorar. El momento de pintar un casco, lo primero que hacen es limpiar la parte externa del casco. ¿Lijarle? Para esto, muchas veces no lijarle, sino limpiarle, usa un diluyente para sacar la grasa. Y este diluyente también afecta al plástico. Las pinturas también tienen químicos agresivos que van a carcomer el plástico. Calótica. Exactamente. Sí. Ay, Dios mío. Se me fue la idea. Bueno, aparte de eso, o sea, cualquier modificación, por más que hablas en serio, ya no se te puede tomar en serio. Aparte de eso también. Por eso me encanta. Yeah. En serio, aquí es mi lugar de desestrés. Aparte de eso, supongo, un ejemplo, uno de los ejemplos más claros también, la modificación del casco, el tipo depredador, ¿ya? Que es un agregado de fibra de vidrio sobre el casco. Esto también influye en el peso que tiene, que va a tener el casco. Y tarde o temprano eso te va a influir. Eso va a afectar en la columna y el cuello. Justamente, por más que se diga, la fibra de vidrio no pesa. Eso agrega peso al casco. El casco ya está diseñado de tal manera que tu cabeza, tu cuello, pueda soportar el peso hasta el tope. Porque en el momento que tú estás manejando, la influencia del viento, el movimiento de las curvas, un frenaje brusco, va a hacer que tu cabeza se mueva de tal manera que tenga que soportar el peso del casco. Y al tener peso agregado, obviamente eso te va a influir también en en el cuello, en las cervicales, en la espalda, y eso también va a influir mucho al momento de tener este tipo de eventos. Así es. Estimado José Mervin. Antes que nada, unos saludos a Gustavo Almeida. Gracias, pa, siempre estás en sintonía. Si no fuera por la si familia. Si no fuera por nuestra familia, nadie nos ve. Y un saludo para Diani Díaz, un beso para ti, que te vaya súper bien en tu viaje. ¿Ya? Chicos de Mervin, ya llegando casi a la parte final del programa, últimos consejos, saludos, mensajes. Los micrófonos son suyos. Recomendaciones adicionales para todos los que escuchan y los que están viendo en vivo por Facebook Live es: cuiden su vida y la vida de los demás. Enviar un saludo para todos los personal administrativo y operativo de Mercrid que están conectados y viendo en vivo mediante Facebook. Saludo para un todos. Saludo, gente, un saludo. Y bueno, por mi parte, muchas gracias igual por la invitación. A ti. Vamos a seguir compartiendo mucho más con ustedes. Siempre. Vamos a seguir apoyando siempre al motociclismo ecuatoriano. Sí, gracias. Mimbergrid siempre va a estar pendiente en darles lo que la mayoría de instituciones públicas no lo pueden dar al tema del motociclismo. Uh-huh. Y bueno, como digo siempre, cuando uno hace una familia, la hace para siempre. Y espero que con ustedes seamos una familia. Muchas gracias. Bien, me encantó. Ternurita. Ternurita. Te encantó mucho. Diablo, escúchale. Fer, ¿qué le ves el diablo? Ya le ves el diablo. No le creerás, mi amorcito. Se me vino a la mente esa imagen cuando un dementor se acerca a Harry. Y le empieza a... Tal cual. Te quiero, Mau. ¿Eso qué sería? ¿El beso negro? O sea, el dementor. Beso negro es otra cosa. No, yo tengo una amiga que ella da besos negros. No. Se pone delineador negro en los labiositos a ver qué vos mete con esas otras cosas. Saludos, Elis. Nos van a censurar. Sí. Nada. Ya estamos aún así. Ya estábamos aún así del FM y ahora estamos aún así de que nos voten. ¿Saben qué? Yo creo firmemente que no. Esta es la forma de crecer, de dar información con la mejor onda. Porque nosotros buscamos lo que es mejor para uno. Entonces, por ende, ¿por qué ser egoístas? No, hay que compartirlo. Entonces, este es un programa entre amigos, en familia, buscando lo mejor, siempre dando lo mejor. Entonces, ¿por qué nos pueden censurar? ¡No! ¡Jamás! Por eso nos quieren. Nos aman. Un saludo, despedidas, mensajes, sorteos, algo. No más sorteos. Bueno, dar las gracias, más que todo, a ustedes por el apoyo y por la apertura que nos han dado. Gracias. Muchísimas gracias. Chicos, en la parte final. Claro que sí. Bueno, yo soy Elizabeth Delgado, Luna, conocidísima Lunifer. Por todos. Lunifer, sí. Muchísimas gracias, chicos. Me encanta la onda, la vibra que le ponemos a esto, esta pasión. No sé qué hacía falta. Me encanta poder servirles, sí. Así que bueno, yo soy fotógrafa profesional para quienes deseen y necesiten. A la orden, 0960-2960-94. Un gusto servirles. Nos vemos el otro viernes. No, el otro viernes no vamos a tener programa porque es feriado. No, va a venir solita. No importa, me daré modo. Me daré modo. Ay, malo. Y bueno, un saludo para mañana a los Iron Horse que están de aniversario en Balsa Pamba. Allá nos vemos. ¿Ya? ¡Me voy! Vaya, y llevo parrillero. Gitanito, te fregaste. Agarrebro. Así es, gente, muchas gracias por su sintonía. Motomauri, un fuerte abrazo para ti. Sabemos que siempre estás escuchando desde el primer programa, siempre un fiel. Cuando teníamos solo una persona que nos veía por Facebook, era él. Sí. Gracias por esa sintonía de tu parte. Un fuerte abrazo para todos quienes nos han escuchado en este programa. De aquí nos estaremos escuchando en 15 días. Uh-huh. Disfruten del feriado, disfruten del fin de semana que se viene. Los que salgan a rodar, muy buenas rutas. Disfruten, pero eso sí, siempre pilas en la ruta, en la vía. Motocicletas a punto, siempre. Y nada, siempre deseándoles lo mejor para todos. Y el mensaje que siempre se lo doy a toda la gente que nos escucha: cuando vayan a salir a rodar, por más que sea corta la ruta, siempre salgan con todas las protecciones necesarias, con toda la precaución del caso, y con la mente siempre teniendo que hay una o varias personas que están esperando su retorno a casa. Un fuerte abrazo para todos, nos estamos escuchando en 15 días. Mi nombre es Javier Nazar Almeida, pásenla bien, sean felices. Así es, gente, no se olviden, este fin de semana la Feria de Panificación, Pastelería, Heladería y Chocolatería es WIT, Expo Exwit del 25 al 28 de octubre en el Centro de Eventos Bicentenario Antiguo Aeropuerto de Quito. Las puertas estarán abiertas a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. No se olviden, es la entrada completamente gratuita. Y el martes 30 y miércoles 31, la cuarta Feria de Seguridad Vial, gente. De mi parte, si se portan mal, gócenlo. Me despido, gente, muchas gracias por habernos escuchado un viernes más. Esto fue Torqui Metal, mi nombre es Mauro el Diablo Blas. Ya saben, un moto abrazo para todos. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Nos vemos en 15 días.